Yo, bueno, de vuelta voy a grabar todas las clases como hicimos el año pasado, todos los encuentros que el MIT, si bien dice que ahora permite todas las funciones premium, a mí no me figura ningún botón para poder grabar, ¿verdad? Así que no sé qué es lo de las funciones premium. Pero bueno, yo voy a grabar el audio, por lo menos después lo iré compartiendo. Y lo que pensé este año, bueno, más o menos la mecánica va a ser similar a la mecánica del año pasado de trabajo. La idea es terminar de vuelta con un programa final, como hicimos la otra vez. Hay ahí dando vuelta alguna posibilidad de después repicarlo también en otros lugares, pero bueno, en principio hagamos como hicimos del año pasado, que sabemos que tenemos disponible el aire de acá de Los Coihues para hacer ese programa final. Y lo que se me ocurrió, sí. Quería pedirte un favor, tal vez sí. Siga estando. Cuando yo estaba dando clase, en los profesorados me encantaba explicar que había sitios que te permitían subir la radio. Sí. Si me lo averiguás, me encantaría. Sí. Para hacer los chicos, ¿no? Sí, eso después. Yo había pasado el año pasado a algún lugar para radio online. Pero la verdad yo eso lo tengo que ver bien. Yo no sé cómo se está. Hoy no sé qué está activo y qué no. Nosotros lo que tenemos es una aplicación, viste, que es el Zara, que teniendo eso sale la radio Internet directamente. No lo tenemos todo, ese es el tema. No, pero es gratuito ese. Yo creo que era un link, sí. Y era como, no sé, como un servidor de archivos. Sí. Lo que pasa es eso, vos. Un servidor de radios. Sí, lo que tenés que tener es un servidor. Que el servidor se paga, o sea, es un servicio. No hay, yo no conozco servidores gratuitos de radio, la verdad. Todos son pagos. Nosotros acá tenemos uno que lo armaron para no pagarle a alguien que vive en Estados Unidos. La red de medios comunitarios armó un servidor que es de la red. Y una ahí máquina. Están todas las radios de la red solamente. Pero es cerrado al grupo de radios de la red, porque pagamos nada, el mantenimiento se paga nada más. Sí. Así que bueno, lo que decía, con el tema de la mecánica, la idea es ir haciendo actividades hasta llegar a ese programa final. Yo me parece que del año pasado había algunas cosas que estaban buenas por ahí, como sobre todo del segundo cuatrimestre, de retomarla, que me parecía, aunque sea como separadores del tema de derecho, y si alguien quiere agarrar el guante ese de como derechos de adultos mayores, me parece que está bueno. Acá sigue girando eso en la programación de la radio y la verdad que está bueno, sí. Soy yo. Después, bueno, yo lo que se me ocurrió, teniendo en cuenta a la hora de armar y buscarle una vuelta diferente, que esto también tiene que ver con lo que habíamos hablado en algunos puntos el año pasado, de lo que nos hubiese gustado que se hiciera, se me ocurrió la temática esta de los 40 años de democracia, que por ahí a la hora de anotarse alguno me dijo si tenía que ver con militancia político partidaria el taller de radio. Esto lo comento porque la verdad no pensé que me iban a plantear eso, que lo dije que no, que sí, nosotros tenemos determinados parámetros de trabajo que tienen que ver con la pluralidad de voces, pero y tiene que ver con el respeto también dentro de todo de determinadas, más que cuestiones políticas, que tienen que ver con el respeto por los derechos humanos, ¿no? Eso fundamentalmente, teniendo en cuenta por ahí en este momento tan particular político-social que estamos viviendo y con determinados partidos y ideas políticas que se están masificando. Hay cosas que, bueno, a no ser que lo decidamos entre todos, que está bueno que estén, yo la verdad preferiría que no estén dentro. Una reivindicación de la dictadura dentro de este taller no va a haber. O sea, me pueden tildar de poco democrático, pero eso en este taller, una reivindicación de la dictadura no va a haber. No, en realidad el perfil del taller va a ser de militancia, pero no política partidaria, sí. Militancia por la democracia. Sí, o sea, yo tiendo a que los espacios que se elijan destacar tengan que ver con esto. Después cada uno lo encarará para el área que quiere, para el área o para la disciplina que quiera, como hicimos en el taller pasado. Pero bueno, sí sabemos, no sabemos, yo no sé muy bien qué va a haber, lo que sí sé es lo que no va a haber en este taller. ¿no? Esto, teniendo en cuenta el momento histórico también que estamos destacando. Después cada uno le dará el valor que le parece que tiene o no la democracia en sí, el en ese momento. Yo me gustaría jugar con los tiempos un poco en lo que sea el editado, como que cada uno destaque también lo que fue ese momento en su historia personal, lo que es hoy, y el otro día estaba volviendo a ver un laburo que está en internet de una parte, que es la cápsula del tiempo, que es como que tiraron mensaje de acá a 100 años, se hizo en la década del 80 eso, ¿no? Pero a 100 años de cómo pensaban que esos contenidos iban a tener una relevancia o algo. Bueno, buscarle una vuelta como a futuro también, no quedarnos en un trabajo. Estoy escuchando varios laburos que tienen que ver con los 40 años de democracia, y como que otra vez volver a escuchar los mismos audios sin ninguna vuelta de tuerca, ¿no? De esos audios, del significado que tienen. Si no, nos quedamos siempre en recortar un discurso y nada más que eso, que la idea es aprender a hacer otra cosa. Y bueno, eso es lo que tiene que ver con el modelo en sí de lo que vamos a hacer. Y yo lo que ahí hoy vamos a empezar a hablar también es este tema de algo que se había planteado el año pasado, que era un reportaje a alguien que no esté vivo y que tenga que ver con una determinada temática, que era un práctico que se había hablado en un momento y me pareció que estaba bueno para poder llevarlo adelante. Eso, por eso lo ligaba a la democracia, ¿no? Que ahí lo podemos jugar para donde sea, donde cada uno se le busque la vuelta. Ahí después iremos planteando bien qué. Es una macana, la verdad, que no está en los nuevos, porque hubiese esto después de que decirlo todo de vuelta, pero bueno, la idea, a mí me gustaría ya empezar a trabajarlo. Vos hablás de cuando, por ejemplo, dijimos un reportaje en ese momento, estábamos delirando, un reportaje a Gardel o un reportaje a Mafalda. Claro, sí. Sí, yo pensaba algo así, pensaba hacer algo por ese lado, como para ya empezar a delinearlo. Lo que me gustaría ver después, que eso a mí todavía no me termina de quedar muy en claro, es qué pasa con, después vamos a ver qué personaje aparece, ¿no? Por ahí aparecen todos personajes que tienen que ver con los 40 años, con la democracia en sí, pero por ahí yo lo que buscaría es rescatar algún personaje que estuvo activo en estos 40 años y que para nosotros es un, no sé, eso, un referente. Disculpame, Fabi, sí. ¿No te parece que por ahí sí, con los nuevos que no estuvieron, en lugar de repetir toda la próxima, por respeto a los que sí estamos? No voy a repetir todo, le voy a mandar el audio, bueno, el que se... Ah, eso, que escuchen el audio. Sí, ah, sí, bárbaro, sí. Está bien, disculpame. No, yo no voy a volver a hacer dos clases la misma vez. La verdad es esa. Pero bueno, no, que digo que justamente lo nuevo estaría bueno, que este es un momento como la primera clase, como cuando uno va a alquilar el departamento. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? La más embole que no la vamos a hacer nosotros. Vamos a empezar directamente porque ya todo lo que teníamos que hablar ya lo hablamos el año pasado de todo eso. Así que bueno, eso es más o menos la mecánica. Y lo que vamos a hacer es... sí, una presentación que la voy a dejar después, la haremos grabada cada uno, de como para empezar a editar algo también, una presentación personal que no tiene que ver con por ahí tiene que ver más con gusto radiofónico, que yo después voy a mandar el cuestionario y directamente cada uno me lo graba y yo después lo armo, como para poder darle para adelante. Sí. El reportaje es, yo le digo imposible, pero sí. de una persona no viva. Sí. ¿Seríamos todos trabajando con un mismo personaje o cada uno con un personaje distinto? No, me parece mejor por tema de tiempo hacer cada uno un personaje. Me parece. Lo que sí estoy pensando, que por ahí lo podemos plantear todo como conferencia de prensa, ¿no? Y que hacer un guión, en definitiva, y que estamos todos en un lugar y que tenemos a tal personaje y si bien mi personaje es, no sé, elijo yo en el momento Spinetta y yo planteo las preguntas, pero después una la lee vos, Alicia, otra la lee Ángela, otra la lee Aide, otra Patricia, y vamos jugando para que no sea nada más que un solo, una sola voz haciendo la nota, que tenga más variedad. Esa sería, me parece que estaría bueno esa idea. Mucho lo, también lo voy a ir anotando en función de, yo lo había pensado así, más grupal, pero bueno, después cada uno vayamos viendo cómo se va resolviendo. Y hay que ver si es operativo o por ahí es más lío. Y pero mirá, en definitiva, yo qué sé, te tocará que cuando me grabes vos, pondremos un orden. Por ejemplo, trabajo 1, Spinetta, trabajo 2, Alfonsín, trabajo 3, Miguel Abuelo, trabajo 4, no sé, Eve de Bonafini. Y bueno, me van mandando las respuestas cada uno y bueno, después me volveré loco yo para editar, pero no tengo mucho problema. Todos los días me pasa, así que... Pero resulta más entretenido, como lo planteas vos, que cada uno haga una pregunta que parezca más... Sí, sí. Más real a un reportaje. Sí, sí, como eso, como... Me parece que va a tener más riqueza sonora, de esa manera. Le voy a poner el nombre ese del reportaje imposible, porque me parece que está bueno. Y después yo lo que decía, después vamos a ver bien también, quiero ver cuántos realmente van a participar, ¿no? Porque yo pensé en función de los 10, 12 que éramos, pero... Vamos a ver, yo después voy a preguntar de vuelta quién es. Sí, una persona que es de acá de Villalobos Gutiérrez, el barrio acá de Los Coihue, me había dicho que hoy no podía estar por un tema de que tenía que viajar. Pero después lo demás, la verdad, no sé qué pasó. Así que bueno, y yo lo que pensaba también era en función de esto, del reportaje imposible, también... Escribir, yo lo puse así, escribir una carta sonora en la que jugaremos con nuestra vivencia personal, en la historia de yo y aquel momento, yo y el presente, y esto que les decía del disparador a futuro, ¿no? Después tenemos que terminar de buscarle una vuelta, porque también me parece que mucho va a tener que ver con el ámbito y con los personajes seleccionados. Fabián, disculpa, ¿puedo hablar? Sí. Cuando uno hace este reportaje imposible, confecciona las preguntas y las respuestas, la toma de audios o de videos que encuentre. Sí. Ah, bárbaro. Sí, va a ser fundamental el conocimiento que tenga cada uno del personaje que elige. Y bueno, como hicimos el año pasado con lo de... con los momentos históricos, tiene que estar el archivo público, si uno tiene una entrevista que claro. Tiene, la tiene que poder compartir y tiene que ser el sonido. Claro, o sea, no, está bien, gracias. Otro. Y después estaría bueno eso, viste, ver de dónde se saca el material para que por ahí compartir, mirá, yo voy a trabajar en función de tal entrevista a Cortázar, no sé. Bueno, listo, compartir el link y después si el resto se quiere poner a escucharla y ver algún área que le parece que está buena por ahí destacar, eso. Pero bueno, como hicimos la otra vez, cada uno va a llevar la batuta de su personaje. Después, si hay sugerencia, cada uno tiene autonomía para resolver sobre su propio personaje y después veremos. Porque si no, a veces ya empezamos a jugar con cosas muy finitas de a mí me parece importante esto, me parece lo otro, bueno. Y yo lo que te pediría... si nos podés decir de alguna app de edición fácil para que por ahí uno también pueda irlo armando, ya que no te enloquezca tanto con lo que te tiene que mandar. Sí, yo en realidad con eso prefiero tiempos de entrada y salida, después hacemos un guión y tiempo de entrada y salida, si alguno quiere cortarlo, que lo corte. Hay algún programa de Audacity, pero bueno, es medio vueltero. No hay demasiados programas fáciles de edición. El Audacity es el más fácil. ¿Lauda? Audacity, qué sé yo, lo había compartido, que es de libre descarga ese. Bien. Que bueno, hay tutoriales, hay todo. Yo qué sé, yo ahora estoy trabajando con un programa de edición de audio que lo estoy aprendiendo todo a través de tutoriales. Porque es el como uno aprende todas estas cosas. Y pero lo que pasa es que es un programa que es el con el que están trabajando todos ahora y tuve que aprender de cero un programa nuevo, la verdad es eso. ¿Qué programa es? Se llama, es de la suite de Adobe, del Premiere, de todos los programas de Adobe, y se llama Adobe Audition. Bueno, ahí compartí el link del Audacity, ahí, bueno, ahí no es difícil, pero bueno, hay que entenderle la lógica. Está bien, está bien. Pero y no, se buscará el tutorial en YouTube, como siempre. Sí, y después hay un conversor, que este sí, yo lo estoy usando, que por lo menos yo cuando descubro uno que anda bien, lo uso y no lo actualizo, nada. Ya cuando veo que anda, dejo ese. Porque a veces pasa que hay versiones que son libres y cuando lo actualizás sonaste. Y ya ahí no te permite todas las funciones. Este por lo menos sigo toco madera. Y hay algunos conversores que tenés una determinada capacidad de... Sí, de minutos. Minutos. Este por ahora hace ya, no sé, hace como 8 años que lo estoy usando, 7 años. ¿El BLS no. o el BLC? No, ese es un reproductor, no es un conversor. A ver. ¿Y cuál usa el conversor? Y para que ya te digo. Ah, está bien. Para que estoy tratando de copiar el nombre. Porque también, este es gratuito. Ah, porque también que no sea una locura para vos todo lo que se te va a pasar, aunque sea, no te digo exacto, pero un pedazo cortado. No, pero si yo ya tengo, mientras que en realidad a mí me pasa eso, muchas veces es más fácil, a no ser que sea alguien que ya la tiene más o menos claro de cómo hacerlo, que por ejemplo el año pasado cuando hicimos el otro laburo, Alicia, vos me habías mandado ya todo prácticamente resuelto y cortado. Si no, a veces yo prefiero... Faltaba empalmar nada. ¿Cómo? Faltaba empalmar un tramo. Sí, con bueno, otro. Pero los recortes estaban bien, porque a veces lo que pasa es que si me mandan cosas recortadas, que por ahí no está bien el inicio y el final, es doble trabajo. Claro. Pasa eso también. A ver si tengo la dirección acá de este. Se llama Switch, el programa. ¿Azul? Switch. Ahora lo voy a compartir. Switch. Estoy tratando, no me acuerdo cómo era para sacar una foto de esto. Ahora voy a copiar el nombre del programa. Que este también, yo qué sé, está andando bien. Y yo lo que hago es poner el video ahí, lo convierto y... ¿Te convierte directamente en MP3? Sí, lo convierte directo a MP3 y listo. Y entonces ya teniendo el MP3 y teniendo los tiempos, para mí no es difícil. A ver, acá no, digo, porque si somos 16 en total, no, y todos van a llegar... Ya si en el encuentro somos 5... Lo hacemos en un fitito, ¿eh? No, sí, hacemos el taller en un fitito y salimos de gira por los pueblos. Bueno, sí, ahí tratemos de que se agregue para que no se quejen en Dupami. No se quejan, tengo el ok de hacerlo, el taller ya está. Bueno, ahí compartí... En el Meet, lo voy a poner también en los... El Audacity es el de edición de audio. Lo voy a poner acá. Que ese está bueno. También está bueno para que lo prueben esto. Yo qué sé, a mí... Claro. No, y aparte, viste, si por lo menos tenés uno para empezar a aprender a hacer estas cosas... Porque si querés hacer radio, ¿por qué no está aprendiendo con vos para aprender a hacer en otras actividades? Sí. Entonces, si uno quiere aprender, esto es bueno empezar a hacerlo, aunque sea con esto, y que vos nos vayas corrigiendo también. Mm. Sí, y ahí, para que pongo ahí en el WhatsApp, pongo el otro, ahí puse el... Sí, pero salen acá en el chat. Bueno, y ahí en el WhatsApp puse el... Primero está el Audacity, que es el editor, y abajo está el Switch, que dice convertir archivos. Yo qué sé, los dos andan bien. Bien, no hay problema. Así que bueno, esos son serían como los básicos para poder trabajar en la edición. Y después, bueno, yo no sé qué les parece esta propuesta, como ya empezar a darle forma a lo del trabajo este de los 40 años de democracia. No sé si les parece que está bueno abrirlo a diferentes áreas y temáticas. No sé hasta dónde, qué les parece a ustedes mejor, si laburarlo políticamente o si lo piensan laburar más de algún personaje más ligado a la política o no. Yo El tema es buscar las notas también, ¿no? Las entrevistas, digamos, ahí estamos. Sí, Alicia. Se me ocurre. Sí. Perdón, discúlpenme, bajo un segundito que me tocaron timbre, dale, y ya subo. Una de las formas de abordaje se me ocurre que podría ser desde distintas disciplinas de la vida en general. Sí. Puede ser el retorno a la democracia desde la cultura, o incluso dentro de la misma cultura, la escritura, el teatro, el cine, la televisión. Otro podría ser el deporte, que pasó con nuestro deporte y nuestros deportistas. Si hubo deportistas que estuvieron, ¿cómo decirlo?, prohibidos o censurados durante la época de la dictadura, y si el deporte fue una política de Estado, el deporte para todo el mundo, comunitario, o el deporte de élite, que son, no compiten uno con otro, pero son necesarios ambos. No sé, la educación es otro punto. No sé, me parece que por ahí abordar grandes núcleos temáticos podría ser. Está bien. Uno cada uno, decir, qué sé yo. Yo me imagino en este momento, me viene a la cabeza, recordar a Galeano, por ejemplo, narrando cuestiones que pasaron en los años oscuros, como contraposición de lo que vino después, y si vino algo distinto o hubo una inercia que llevó a los mismos resultados, con un lavaje de cara, nada más. Está bien. Sí, ahí. Pienso en el cine y me acuerdo de ¿cómo era? Paulino Tato. Tato, que el tipo entraba en éxtasis cortando películas y escenas de películas. Que después vino lo que se llamó el destape, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, se fue todo al otro extremo, ¿viste? Hasta que se logró un equilibrio entre que era, por ejemplo, una escena de sexo explícito y otra una escena sensual. Son dos cosas totalmente distintas. Yo lo que trataría esto es me gustaría como que se revalorice el de octubre del 83 para adelante, digamos. Claro. No, como para no caer en que sea un... Pues estuve escuchando eso, le decía, ya hay un montón de podcast, después le voy a pasar algunas direcciones de los que tienen Spotify, la mayoría son de Spotify, pero donde ya se viene laburando el tema de los 40 años de democracia, y algunos me parece como que se quedan en contar toda la previa. Claro. Y decir, bueno, está bien, pero y de ahí en adelante, ¿qué pasó? O sea, me parece que también, que es para destacar el de ahí en adelante en ese momento, ¿no? Yo te entiendo, pero... Que no sea un laburo de la dictadura, digamos, sobre la dictadura. Me parece que uno tiene que ponerlo en contexto, lo que va a decir. Sí. Ante esta realidad que hoy nos toca vivir, donde tenés jóvenes de 30, 30 y pico de años, que por suerte no vivieron la dictadura, donde te dicen de que, bueno, yo ¿para qué quiero los aportes jubilatorios si nunca me voy a jubilar? Me parece que tenemos que hacer docencia en ese sentido. Está bien. ¿Sí? Entonces, decir, aprendé de lo que a nosotros nos costó conseguir el status quo, malo, bueno, con sus defectos, con sus virtudes, que tenemos ahora, que es el Estado democrático. Está bien. ¿Sí? Bueno, le buscaremos la vuelta después. Tenemos que buscar un punto de partida, porque si no... Sí, no, sí, totalmente. No digo que... O sea, yo siempre lo que pienso es que cada trabajo sonoro o visual, lo que sea, tiene que tener un anclaje, y yo hago de cuenta siempre como que vivo en Uganda y me mandan un material editado y yo tengo que entender de qué se trata. Claro. Por más que viva en Uganda, tengo que saber que hubo una dictadura, que pasó todo lo que pasó, pero me parece que está bueno, o sea, como destacar en el como eje de trabajo lo que fue la recuperación de la vida democrática. Eso me parece. Eso me parecía piola, trabajarlo de distintas disciplinas del quehacer de los argentinos. Está bien, está bien. En vez de meter todo en una sola bolsa. Sí. Vos, Patricia, ¿qué decís? Una propuesta que tiene. Sí, sí, yo voy anotando, ¿eh? Igual. Sí. Yo, para no amargarme tanto y pensar que vivimos 40 años con muchos cambios, yo rescato mucho, estoy en la Red por la Identidad, que somos voluntarios y voluntarias, que estamos en el país donde no hay noto de abuelas de Plaza de Mayo, y que tenemos dos grandes tareas, digamos. Una es la promoción y difusión del derecho a la identidad, que es algo que el Estado Nacional garantiza, tiene obligación de garantizar el derecho a la identidad, que consiste sencillamente en tener un nombre, una nacionalidad y conocer tu origen biológico, sin que eso signifique que tenés que dejar de lado la familia con la que te hayas criado o hayas vivido. Y la otra gran tarea es la recepción de las dudas y las consultas de quienes duden sobre su identidad, porque, digamos, las redes surgieron a partir de que abuelas tomaron conciencia de que ya estaban muy grandes y que probablemente no iban a llegar al final de la búsqueda, y abrieron el juego. De hecho, a Bariloche fue al primer lugar donde vinieron a esto, y acá Bariloche surgió en la red como, en lugar de como particulares, como organizaciones. Entonces se replicaba lo que se trabajara en la red. Si estábamos armando una campaña, después la gente de la APDH lo llevaba a APDH, la gente de las radios comunitarias, estaba el ARCA, por ejemplo, en ese momento, lo llevaba a su radio, estaba el Centro de Estudiantes del Comahue. La Universidad de Río Negro no existía, así que ellos no tenían centro de estudiantes. No recuerdo quiénes más, había varios gremios, estaban la gente de UNTER, bueno, en fin. Entonces la red acá empezó así. Y a mí me parece, yo, por lo que es mi seguimiento de la problemática, que me, por un lado, me parece una paradoja que lo que se ve en este momento es que hay muchos represores que están en libertad con prisión domiciliaria, de los que tienen condena. Y al mismo tiempo existe un movimiento que se llama Historias Desobedientes, que a mí me parece, a mí me da por lo menos un poco de esperanza, ¿no? Que son personas que son familiares de represores, que han hecho toda una trayectoria. De hecho, la hija de Checolás consiguió cambiar su apellido porque se niega a reconocer a Checolás como su padre. Pero ya murió Checolás, o sea que murió en prisión, pero la hija hizo un juicio y consiguió cambiarse el apellido. Y hay otra hija muy activa que no desconoce a su padre, pero que, bueno, todas las historias que yo he venido escuchando transitan este camino de algunas personas pasaron del shock total y de conocer una historia que tenía que ver con lo que sus progenitores contaban, a lo que se fueron encontrando con el surgimiento de las organizaciones de derechos humanos, como hijos, como madres, como abuelas, que venimos insistiendo en memoria, verdad y justicia, ¿verdad? Y bueno, muchas de estas personas que ahora están en Historias Desobedientes se acercan además porque creen que pueden aportar algo, porque quizás algún dato que tengan puede servir o para saber qué pasó con una persona desaparecida durante el terrorismo de Estado, durante la dictadura que vivimos del 76 al 83, y creen que a lo mejor algún dato que tengan puede servir para desde ubicar a una historia hasta ubicar a algún nieto o alguna nieta. Y a mí me parece interesante plantear esto como una paradoja, ¿no? Que después de 40 años tenemos, por un lado, todavía nos falta encontrar como 300 nietos o nietas, y por otro lado tenemos familiares de represores o de personas involucradas con la parte más dura de la represión, revisando su historia personal y viendo en qué pueden colaborar. Porque, bueno, desde los organismos de derechos humanos decimos que mientras haya personas desaparecidas, como son los nietos y nietas que no saben su historia, se sigue perpetrando la desaparición, y por eso es un delito de lesa humanidad, y que, bueno, que solo va a caducar cuando esta persona sepa su verdadera historia. Pero como ya son todos grandes, ahora las abuelas buscan nietos y bisnietos, y por otro lado se trabaja con esta expectativa de la crítica que hay a cómo la justicia se las ha arreglado para ir dejando en libertad, y que algunos de estos represores han terminado en libertad en lugares donde ni siquiera respetan la prisión domiciliaria, ¿no? Y entonces conviven con sus vecinos, y yo he participado acá en Bariloche de algunos escraches, con el concepto de escrache, que donde no hay justicia hay escrache, que no es ir a putear a cualquiera. Yo te digo, Patricia, me parece que tendrías que buscarle la vuelta, no perder de eje el hecho del reportaje. ¿A quién? Histórico. Sí. Pero ponele, si vos tuviese histórico que pensar hoy, ¿a alguien con quién? Porque en el contexto podemos jugar con el testimonio de historia desobediente, pero es del presente, de ese momento. ¿Qué nota, si tuvieses que eso, pensar por ahí, qué nota te serviría como disparador? A Susana Villaflor. Está bien. Bueno, hay que buscar audio entonces. Que tenga lo que pasa es que no sé si hay material, no sé si hay de Eve de Bonafini hay montones, sí, de cosas, pero de Azucena Villaflor no sé si hay. Yo no tengo visto. O sea, ¿hay algún audio de alguna de las marchas que la engancharon ahí en las primeras marchas? Es lo único que hay, me parece. Sería lindo de Astiz, si estuviera muerto me encantaría. Bueno, algún audio capaz de antes Astiz que termine el taller, ¿quién te dice? Sí, Alicia. Vamos a prender una de mismo. Me quedé enganchada con las chicas desobedientes que contaba Patricia, porque no hay que perder las esperanzas, chicos. Acá yo pertenezco a una colectiva que es Mujeres y Dictadura, donde hemos traído qué lindo a las a las chicas que integran, algunas de las que integran Mujeres de Historia Desobediente. Hay un libro que ellas escribieron, donde están los testimonios, pero en resumidas cuentas, más que por lo menos de las charlas que surgieron acá, no es que no quieran, no es que no se propongan ayudar en todo lo que sea, sino más bien contaron que lo mismo que padecían las personas que estaban privadas de su libertad de manos de sus apropiadores, de sus padres biológicos, lo mismo sufrían ellas en sus casas. Ellas, sus madres, el terror que esas personas infundían en el grupo familiar inmediato, directo. Y una de las cosas que más les costó vencer fue que las personas que estaban en los organismos de derechos humanos no las rechacen. Eso fue lo primero que tuvieron que plantear. Porque el hecho de portar un apellido como Echecolás es estigmatizante, convengamos. Una vez que ellas lograron hacerse conocidas, ¿y saben cuándo fue? Cuando salimos todos a las calles por la ley del 2x1. Contra el 2x1. Esa fue la primera vez que se mostraron en público. Llevaban una pancarta que decían sí. Historia desobediente, hijos y familiares de de torturadores. Entonces es como que, obviamente que apoyaban la derogación del 2x1, ¿no es cierto? Entonces fue la primera vez que se pudo romper ese cascarón y salir a la luz. El grupo de ella está muy vinculado con una fiscal que trabaja sí. todos los temas de Gabriela Sosti, todos los temas de los juicios, de los juicios de la verdad. No me acuerdo. Sí, vamos a tener que... Che, no sé por qué ahora este Meet otra vez te dice que se corta. Si es así, que se, vamos a volver a Zooms, porque la verdad Zoom me permite grabar y este... No, hasta el año pasado no se cortaba. No hay derecho, viejo, no hay derecho. Así que bueno, cierro y vuelvo a abrir, a ver qué pasa. Nada, gracias. No sé qué miércoles pasa con esto. Ahora vuelvo. ¿Con el mismo código? Y dale, sí, dale. Yo voy a probar con el mismo código primero y si no, ahora pruebo otro. ¿Está? Ahí vuelvo. Okay. No tiene código esto, eso es lo que pasa. No. A mí lo esto, vamos a esperar un minutito a ver si ya vuelven y seguimos. Está bueno cómo se está planteando. No es fácil, me parece, ¿no? El laburo, es un desafío, más teniendo en cuenta los tiempos. Y me gusta. Pero cuando me tengo que romper el coco, me gusta. Sí. Sí, está bueno, pero bueno. Ese es. A ver, ahí viene Aide. ¿Me escuchás? Sí. Sí. Sí, sí. Y tenía el DNI. Sí. Y otras cosas. El DNI, la tarjeta de débito. Bueno. Y cuando me doy cuenta, yo estaba en casa y estaba mi hija y le digo, el DNI. Y no me di cuenta, gente, por Dios, que empecé a temblar como una hoja. Y me dice, pero pará, mamá, me dice, pará un poco, me dice. Tenés la aplicación de Mi Argentina, dice, lo tenés acá, dice, no estamos en la dictadura. Cuando me dijo, no estamos en la dictadura, porque me dice, pensá en la tarjeta de débito, mamá, me dice, ¿qué DNI? El DNI lo sacaste en una semana, me dice. Y tenía razón, andá y metete en el banco a ver si no te sacaron plata en la página del banco. Pero mi desesperación era que no tenía el DNI. Sí. Tal cual, esas cosas nos han marcado a fuego como generación. Sí. Vos tenías que entrar a la facultad y tenías que dejar el documento. Hola, tuyo y la libreta. Hola. Universitaria. Hola. ¿Viste? Hola. Y sí. Encima, cuando caía la policía a la facultad, nosotros nos rajábamos. En general, yo estaba en Ciencias Económicas, que ahí estaba la... Está la morgue atrás. Y nos escapábamos por la morgue. Era una locura, ¿viste? Y te rajaba sin el documento. Porque por la morgue además, policial. Claro, además después, con el tiempo, directamente pusieron, ¿cómo se llama? Barras, rejas. Mm. Y el que la sacó fue Ibarra, el que después fue director en la facultad nuestra, pero eso era todos los días, y el que se te acercaba y no poder dar una opinión en la facultad era moneda corriente de todos los días. Yo lo que me meto, se me van ocurriendo cosas de cómo armarlo, ¿no? Que por ahí lo que podríamos ver es como establecer diferentes momentos. Yo ya lo empiezo a pensar en un contenido de radio, ¿no? Porque si no nos vamos a divagar en los tiempos. Como establecer primero una temática, la que cada uno elija, y como jugar con esto de los tiempos, ¿no? Ahí volvió Patricia. Jugar con esto de los tiempos, como un pequeño raconto de cómo era todo hasta ahí. No, ya sea con esto, yo voy a decir, bueno, la vida universitaria en ese momento. Bueno, pero hay una historia previa. Y entonces ahí por ahí jugar con 15 palabras, ¿no? De tensión, como plantear una situación en palabras y poner algunos sonidos y de ahí ya entrar en el relato, en el relato de la recuperación de la democracia o a partir de octubre del 83, ¿no? Digo, como para buscarle una estructura, como para que no se nos convierta en eso, porque es necesario contar, pero yo esto que les decía, ¿no? Que no se quede en el pasado previo al 83, pensando en que por ahí cada relato como mucho tiene que durar 10 minutos, ¿no? Cada historia. Entonces no es, si vamos a hacer una entrevista, vamos a poner un segmento de una carta, o podemos jugarlo, si vamos a hacer tan poco también en el taller, podemos hacer uno que uno de los trabajos sea esta carta y que otro sea la entrevista y listo, y ahí tenemos más posibilidades de tiempos, ¿no? Esa es otra. Vamos viendo también cómo se vienen dando las cosas. Pero ahora yo voy a escribir eso, como empezar a armar un argumento que tenga que ver con momentos. Lo voy a anotar porque después me olvido. Un argumento lineal sería, en función de tiempos históricos. Patricia, ahí te compartí, le decía recién ahí a la compañera, te compartí lo de Nietes también. Bueno, la experiencia, gracias. La experiencia de Nietes, que está re bueno. Sí, y el otro día, conozco de qué se... El otro día pensaba con el tema de la guerra de Malvinas, le hicieron una nota a los de Antropología Forense, del equipo argentino de Antropología Forense. Ajá. Creo que le quedan dos cuerpos nada más recuperar de Malvinas, la identidad. Increíble, el laburazo de hormiga que se mandan en áreas, inclusive, que uno no tiene ni idea estos tipos, ¿no? Y aparte, un perfil ultra recontra bajo, porque yo creo que si hay un equipo que se definió eso, que tienen por ahí un par de caras que... Yo me imagino eso, ¿no? Che, alguno tiene que salir a hablar al medio. Perfil bajo acá en la Argentina y mundialmente tienen un reconocimiento. No, pero importante. digo como que ponele, vos lo ves a uno de los referentes y a no ser los, es una mujer y otro que no me acuerdo el no el hombre, que son los que salen siempre en la tele, porque alguien tiene que salir. Claro, alguien tiene que salir en los medios, pero estaba saliendo trabajando en el Pozo de Vargas también. Sí. Sí. Y estaban trabajando en México, en Ayotzinapa. Sí, por eso digo, son estrellas totales y reconocimiento en todos lados, pero digo, te lo cruzás a uno por la calle y vos no sabés ni quién es. Sí, sí. En eso digo lo del perfil bajo, ¿no? No en que no haya un reconocimiento, pero los tipos, la verdad que el laburo que hacen es una cosa impresionante. Ah, maravilloso. Así que, qué bueno. Che, perdón. Sí. Una cosa que te quería preguntar para... ¿La entrevista tiene que ser sí o sí a alguien que esté fallecido o fallecida? Y me parece que sí, porque si no nos va a quedar como que... No sé, yo lo había pensado así. Lo había pensado así porque si no es en medio como que se va a parecer a otro tipo de relato. Pero no sé. Porque la verdad que... Patricia, te tiro algo. Me gustaría buscar a alguien de acá, de Bariloche, que bueno... Conozco varias personas, sí. Desde Pancho de Haro, que espero que dure unos cuantos años, hasta Beatriz Padrín, que Beatriz era la compañera del director del hospital, de ¿cómo se llama? Que el hijo es cineasta, Capelari, de Antonio Capelari. Está bien. Sí, yo lo pensaba. Yo lo pensaba porque esto del histórico era algo que había salido en el taller del año pasado, de hacer una entrevista a alguien que tuviese fallecido. Pero mirá, por ejemplo, yo por ahí, en el caso de los derechos humanos, por ahí podemos agarrar del juicio a la Junta alguna de las declaraciones de los máximos referentes de la dictadura, y eso es el recorte de la entrevista, y después nosotros lo llevamos para otro lado. O sea, destacamos la lucha de Nieto, la lucha de Nieto, la lucha de esto, la lucha de otro, y el audio, ponemos el audio de uno de estos turros en la declaración de juicio a la Junta, o algún familiar que haya declarado, alguna persona que haya declarado y que esté fallecido. No sé, esto del fallecido a mí se me ocurrió en función del requerimiento ese que había salido el año pasado de jugar con una entrevista a alguien que está muerto, ¿viste? Era por eso nomás, ¿eh? O alguien que no existe en forma física, como Nusson, creo que vos fuiste, Angie, quien propuso una entrevista a Mafalda. ¿Viste vos? O sea, ¿qué pensaría Mafalda de lo que pasó antes o lo que pasó después? Y como dijo una vez que no... Se me cruza Tato Bores. Claro, yo también pensé en Tato. Pero la verdad, aquí no le preguntaron cuando Mafalda cumplió 50 y pico de años el dibujo. ¿Qué pensaría si... ¿qué estaría haciendo Mafalda hoy? Dice, Mafalda estaría desaparecida. Dijo. Mirá. Ahí nomás, ¿no? Mafalda estaría desaparecida. Habría que por ahí buscar ese... Eso fue un reportaje en televisión que decían, o sea, tiene que estar el testimonio grabado. Mirá. Mafalda, hoy estaría desaparecida. Claro. Mm. Está bueno. Está bueno. Sí, estaba... Manolito estaría haciendo negocio con los milicos. Sí, sería... Sería de un... ¿Susanita? Un colega de lo que... Te cuento. De lo que se la... Angie, ¿vos qué pensabas en Tato Bores? Viviana Canosa está casada con el hijo de Tato Bores. La puedo creer. No la tendría como nuera, me parece. Con la barbaridad que dice. Che, estaba pensando que por ahí, en ese caso, habría que buscar si hay audios de Tato Bores, como, pero no como Tato, sino como Borestein, ¿no? Había entrevistas Mauricio a él. ¿No? Él tenía muy poquito como Borestein. Prácticamente. Pero hay que buscar porque yo no. Hay una página ahí que la estaba viendo donde subieron casi todo el material. Que se llama Planeta Tato. Ah, a lo mejor ahí sí. Ahí, pero está como de Tato Bores, ¿eh? El canal este creo que todo es Tato Bores nomás. Guarda que esa la maneja el hijo, el que está diciendo ahí de... ¿La página esa? Uno derechoso y el otro no derechoso. Alejandro Borenstein es el que maneja la página esa, tengo entendido. Mirá, pero hay de todo, ¿eh? Sí, te digo que yo no sé con cuál de ellos está casada la Canosa, pero sé que está casada. Sí, bueno. ¿Con Alejandro? Sí. Debe ser con el que escribía en La Nación. Después hay otro que es arquitecto. Sí, el otro es, uno es arquitecto, que me parece que es el más lúcido de los dos. Y menos facho. Bueno, ahí puse el link de YouTube de Planeta Tato. ¿En dónde? ¿En el chat o en...? En WhatsApp, y lo pongo acá también. Ah, bueno. Como para buscar. No, si está en el... Está bien, si está en el... Sí, lo que tiene de ese lugar, porque yo conozco cuando hicieron el programa ese... Tato de América, creo que se llamaba, el último que hicieron. Sí. Que después hubo un homenaje que se hizo en el Recoleta, que hicieron toda una recuperación de archivo y del sonido también, ¿no? Que por eso digo que esa página está buena, porque está mejor calidad que esa, no sé si se va a encontrar algo, y hay de todo ahí, como para buscar. Habría que ver lo que tiene que ver con actualidad, a ver cómo los monólogos de la vuelta a la democracia o a las comidas con los presidentes, yo qué sé. De la actualidad, Tato Bores, podremos rescatar un montón para traerlo de obra. No, pero digo, es que hay un apartado ahí en Planeta Tato que dice Tato y la actualidad. Entonces, bueno, digo, capaz que ahí están las entrevistas, ponerle a Carlos, y bueno, temas nacionales, está como dividido por áreas también. Mirá, justo hay uno acá, Tato Bores y la victoria de Alfonsín en las elecciones. Ah, mirá vos. Sí. En el primer trabajo que hicimos ya usé un audio de Tato, ¿te acordás? Sí, mirá, Tato recuerda las elecciones del 83, Planeta Tato. Ahí estaba mirando, está bueno cómo está laburado por... Ya está como separado, digamos, está buenísimo eso. Como por lo menos para tener una... Un pie desde... ¡Arantón, ya terminé! terminaba el pastel de papa. Mira, justo acá hay uno, la suerte de los gobiernos argentinos, Planeta Tato, que es un monólogo de los 60, esa. Hay un montón de material como para... Sí. Para usar como disparador. Daría. Está bueno. Bueno, más o menos por ese lado me parece. Bueno, Ángel, fíjate, porque de Mafalda... Te vas a tener que poner un laburo porque hay que buscarle la vuelta como para que encaje en ese momento, ¿no? Sí. No sé. Pero cómo, hay. Pero hay, sí. Sí, tenés. Oye, también... me voy a poner a buscar el audio ese donde Kino dice que si ella en la actualidad estaría desaparecida. No me puedo acordar, no sé si fue alguien de la televisión pública que le hizo ese reportaje. Está bien. Bueno, acá está... hay una película que está subida de Mafalda. Ahora comparto también acá el link. Había cortos que había hecho, sí, para televisión. Los cortos. Y la película esta creo que es medio un rejunte de los cortos también, ¿eh? Porque no hubo mucho más material, no hay en video. Había algo que en un momento habían subido, yo me acuerdo cuando fue lo del cumpleaños, no me acuerdo qué cumpleaños de Mafalda, que habían subido unos cortos españoles también, que salieron editados allá en los 80. Ahí pongo... hay una página de Facebook. Sí. Es de un editorial. Sí. Que yo la sigo y ahora no me acuerdo cómo se llama. Que todos los días levanta una tira de Mafalda. Ediciones La Flor. Ahí me acuerdo. Ah, sí, bueno. Pero en... Ediciones La Flor. ¿En texto eso? Sí, sí, es en texto. Claro, sí. Pero yo... bueno, podemos buscar de ponerle la voz a los personajes. Sí. Yo pensaba que me había ocurrido porque hace poco escuché una entrevista. Acomodate la cámara ahí porque te vemos el techo. Si podés. Yo pensaba en con esto de la cultura y la represión, la Negra Sosa, que hace poco escuché, y ahora estoy tratando de recordarlo, a la persona que estaba con ella viviendo en Europa, y que una de las cosas que dijo cuando la entrevistaban es que ella siempre entraba a la casa gritando, llamándola, digamos, fuerte, para que ella le contestara, porque el miedo que tenía era que cada vez que entrara, encontrársela que se había suicidado por lo que ella había sufrido la estadía allá y que no podía volver acá. Era la empleada. ¿Eh? La empleada doméstica. La doméstica, sí, la empleada doméstica. Y la verdad que voy a ver si encuentro algo y si no veré, porque me gustaría también tocar parte de la cultura, que fue una devastación lo de la cultura. En el rock, Fabián, vos podés ayudar con el rock de esa época. Hay un material. Me encanta en la película 1985, cómo juegan, sí, con la música. Sí. Muy bueno. El tema de los dinosaurios, Charlie, sí, no lo prohibió porque no lo entendía. Los abuelos de la nada. No entendía. No lo prohibía porque no entendía. Por eso no lo prohibía. Aide, si vas a bucear por ese lado, te recomiendo como para tenerlo presente. Sí. Hay un concierto que se hace en Ámsterdam que toca, sí, Don Osvaldo Pugliese. Perdón, no había partido. De Osvaldo Pugliese, ¿quién? Astor Piazzolla. Ah, otra vez, para ti, nena. No, dos veces me paré. Ah, no, no, te vi una sola. Dos veces en el exilio tocan. Ah, perdón, mira vos. Tocan en el exilio, ¿verdad? Y la versión que tocan es de la yumba, si mal no recuerdo, de Pugliese. Pero el primer bandoneón lo hace Astor Piazzolla. Ah, mirá vos. Y como no podían volver a la Argentina, se juntaron allá y la gente se regodeó, todos los que estaban exiliados cayeron por ahí a verlo. ¿Qué te parece? Bueno, ahí les... Con lo de Mercedes Sosa, yo a medida que vamos hablando voy buscando cosas, por lo menos lo que conozco. Para que vuelvo. Ahí le mandé a Patricia lo de Mafalda, me había pasado el grupo de ella, así que ahora lo busco de vuelta. Hay unos laburos que hicieron unos podcasts que están re buenos en Radio Nacional, que son todos sobre Mercedes Sosa. Ah. Que también son temáticos, Mercedes Sosa, Exilio y Resistencia, banda sonora del principio del fin de la dictadura, hay de todo, que eso está bueno también como por ahí para usarlo como disparadores, ¿no? Claro. ¿De a dónde? Pero lo bueno es que hay mucho material de audio ahí ya subido. Estaba pensando que de quien hay mucho material es del Turco, del Innombrable. Porque ahí, viste, era muy activo en el deporte, viste, aparecía jugando al fútbol, aparecía con Charly García, de hecho le fue a dar un concierto, ahí se me cayó un ídolo a mí. Pero ¿con qué decís vos? ¿Se acuerdan? ¿Del Turco qué decís? Para hacer los reportajes. Claro, para hacer el reportaje, buscar... Bueno, hacete cargo. Yo no lo edito. Yo no lo edito, quiero que no se me rompa la computadora. Hacete cargo. ¿Vos decís que yeta nomás el Turco? No. Mano derecha, hacete izquierda, acuérdense. Sí. Che, ahí les mandé, compartíalo, luego lo paso al otro. Y que había puesto en el de Patricia, lo de Mafalda, lo paso ahí a nivel. Bueno, yo me parece que voy a ir por el lado del deporte, che. Bueno, ¿del dónde? ¿De quién? Del deporte. Y podés decir que como no hay nadie que se ocupe del deporte, lo vas a hacer vos, así, ¡zah! Claro, ahí voy a encontrar. Está bien. No, bueno. Pero a ver, ¿cuántos jugadores en el Mundial 78 hubo varios que se negaron a venir a jugar a la Argentina? Por las violaciones a los derechos humanos. Johan Cruyff, no. ¿Sí? En la selección holandesa. De hecho, la selección holandesa estaba preparada para no recibir la copa si ganaban. Sí. De hecho, no recibieron la medalla de subcampeones. Después tenés los testimonios de los jugadores de Perú cuando cuentan de que Videla lo fue a apretar en el vestuario. Sí. Cuando teníamos que ganarle por más de 6 goles, ¿se acuerdan? Sí, que dijeron que le ofrecían carne. Sí, no, y además les dijo que sabían dónde vivía la familia de ellos, que muchos tenían en la Argentina, que lo dijeron ahora de grande, ya son todos tipos grandes. Sí. Y el otro día leí algo de Ardiles. No, ¿De quién? De Ardiles, que jugaba en la selección argentina. Ah, algo le pasó a Ardiles con un hermano, me parece, que se murió en Malvinas. Sí. Ah, y hasta se negó a jugar el Mundial 82, eso es. El que menos mal que Menotti no se lo permitió es a Maradona, porque nunca se lo hubieran perdonado, pobre, a él. Que decían que todavía era muy chiquito y fue bárbaro que no jugara ahí. Sí, igual, la verdad, igual jugó el del 79. Buah. El de la juvenil. Pero no fue en el Mundial del 78, que era acá. Sí, ahí pongo. No, y además hay tenistas también, mujeres que fueron prohibidas. No, voy a buscar. Bueno, y hay todo hay todo un equipo de rugby que está desaparecido, ¿no? Sobre todo en La Plata. Pongo... En la ciudad de La Plata. De La Plata, sí. Pongo un par de documentales que están buenos del Mundial 78. Inclusive el que es la historia paralela, creo que es este, estoy casi seguro, lo tendría que buscar bien, pero este lo produjo TIC y después al final lo sacaron, no clandestino, pero lo sacaron por su cuenta los realizadores porque TIC no lo quiso pasar. ¿Por qué será? Porque no, porque no, bueno, porque hablaba todo lo de los jugadores y todo el apriete que había habido y al final no lo pasaron, pero está en internet, está ahí, le puse dos links del Mundial 78, de dos documentales que están re buenos. Pero ¿dónde está esto que vos estás subiendo, Fabián? Todo YouTube, yo busco todo, estoy compartiendo todas cosas que sé que las puede buscar cualquiera. Está bien, vos decís las que estoy compartiendo. Ah, y lo puse en el chat y lo estoy poniendo en el grupo de WhatsApp también, sí. De WhatsApp. Sí, sí, en los dos lugares, estoy poniendo todo como para que ya quede, porque no sé si esto del chat, si una vez que lo cierro me parece que desaparece toda la información. Entonces lo estoy poniendo en los dos lugares. Estoy pensando, Alicia, estoy pensando en el papá de Morresi, de Claudio Morresi, que fue secretario, ministro, ¿no?, de deporte. De deporte, sí. Sí. Que tiene un hermano desaparecido y su papá formó parte de los padres de la plaza, que fue un movimiento que armaron algunos de los donde cuentan por qué resolvieron que fueran las madres las que salieron a buscar. Bueno, también ahí tenés lo de la carrera de Miguel, ¿no? Sí, deporte. Sí, acá de la carrera de Miguel. Los padres de Plaza de Mayo estaban a una cuadra de Plaza de Mayo por si a alguien se le ocurría atacar a las mujeres. Pero sí, si pero ellos digo, hubieran puesto la cara de entrada... Del papá de Morresi hay, eso yo lo he visto en algún documental por Canal Encuentro, pero si no se le puede, yo lo puedo, yo tengo como preguntarle a Marcela, que es la que organiza acá la carrera de Miguel, todos los años, una de las profes que inició con la carrera de Miguel, que lo trajo a Valerio Picone, que es el italiano que se enteró de la historia de Miguel Sánchez y empezó en Italia con las carreras de calle para recordar la memoria de Miguel. Ahí les puse el link también de los 7 episodios de encuentro de Padre de la Plaza. Ahí está en el... Ah, qué lindo. Sí, que ahí está, ahí se pueden buscar también. Está todo en YouTube. Sí, eso yo quería encarar con esto de las historias desobedientes como parte de lo que yo veo que ha ido pasando en estos 40 años de democracia. Para no, porque si no me entro a amargar mucho pensando en los negacionistas que están en el gobierno en este momento, ¿no? Tan, como fue lo pérfido, como fue, bueno, todos estos legisladores que siguen diciendo, siguen discutiendo el número, que si fueron 30.000, que si fueron 9.000, que los desaparecidos no existen, que no están, que no son, repitiendo lo que dijo Videla en su momento, ¿no? Entonces, me parece paradójico. Prefiero pensar que la realidad es paradójica y no pensar que es un bajón y que nos falta mucho todavía para poder considerarnos ahí realmente democráticos. Sobre todo con todo lo que está pasando en la justicia, ¿no? En el Poder Judicial, que es el menos democrático de los poderes y que nadie los elige y son vitalicios y hereditarios, digamos, que acomodan a todos sus parientes. Sí, Patri, pero también me parece que es importante lo que vos decís, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que también es importante que podamos rescatar y cómo nos reconocen en el mundo por haber sido el único país que fue capaz de juzgarlos estando vivos y a través de la justicia con la gente y cómo se volvió con el 2x1 para atrás por la presión de la gente. Tenemos las dos cosas. Y esto pero si vos escuchás, por ejemplo, a Schwartz, que es hijo de un desaparecido del Banco Nación, Germán Schwartz, Él es terriblemente crítico de la falta de avance que hay en los juicios. Dice, ahora sí. Ha pasado 40 años. Bueno. Y fíjate que eso, Blatier me parece que falleció. Forma parte de la... Y fíjate, no, que Blatier falleció y nadie hizo nada. Pero como nadie hizo nada con la parte empresarial que acompañó, ¿viste? Hacerse se hizo. Lo que pasa es que el poder real es mucho más imposible y poderoso que nosotros. La justicia, ¿cómo? La justicia hizo y mucho por Blatier. Hizo de que muriera impune. Claro, eso, a eso me refiero. Está bien, yo lo que lo que digo, sí. Me parece que está bueno, pongamos como encabezado de línea de tiempo, yo voy a ver ahora si armo eso de alguna manera, y empezar a llenar la figurita cada uno de... No perder de vista que es un relato de 10 minutos como mucho, que vos, Patricia, justo no estabas, pero estaba ahí hablando... Que yo también lo que pensé, sí. Todo, no, que digo que esto que pensé de un único laburo es en función de que iba a haber gente nueva en el grupo que hoy no está, pero si los que vamos a participar somos más o menos que esto que estamos, por ahí podemos desdoblar el trabajo, una parte que sea la entrevista a un personaje fallecido como para cubrir eso que nos había gustado el año pasado, y otra cosa que sea lo personal. Y somos muchos para más laburos que uno no va a dar de cada uno. Pero si somos que somos los que estamos, lo podemos desdoblar y ahí ya habría más tiempo de trabajo también. Que yo digo esto del formato podcast, ¿no? De que está bien, lo vamos a presentar en un programa porque está re bueno que quede como registro final un programa hecho disparando cada uno de los contenidos. Pero después se pueden subir los contenidos de manera independiente y que queda como podcast la historia de cada uno, que tengan una unidad más allá de la unidad general que va a ser el programa este final. ¿Se entiende? Bueno. Sí. Nos estamos metiendo en una bárbara, ¿eh? La verdad que está bueno, pero nos estamos Yo prefiero pensar que es como un mosaico paradójico, no amargarme tanto y como para poder rescatar. Estoy pensando inclusive que, como la conozco a Beatriz Padín, la compañera de Capelari, que fue director, vino a dirigir el plan de salud de los peronistas en 73, acá a Bariloche, Antonio. Y bueno, y ellos pasaron por todo lo que fue la debacle del gobierno de Franco, que era en ese momento el gobernador de acá de la provincia, y después la dictadura a partir del 76, y después la vuelta a la democracia, y Beatriz es asistente social, es egresada del Comahue, de la carrera de trabajo social, y trabajaba en la justicia, trabajaba en el Poder Judicial. Beatriz es una figura que está viva y ojalá pudiera entrevistarla, haría. ¿Estuviste en el homenaje ese que se hizo el otro día? ¿Tuvo un homenaje ahora? ¿Cuál homenaje? Y un homenaje a los 40 años del plan de salud, creo que fue. Ah, no, se hizo el domingo, no, viste, son esas cosas que no las difunden... No la difunden mucho, no. Pero se hizo, creo que fue hace como dos domingos. Que estaba le puedo preguntar, porque ella se fue. Preguntale, uno de los que estuvo también era el padre de Choconi, ¿no? Puede ser. No, el padre no, el hijo. No, el padre de Choconi. Choconi, el negro, el padre falleció, el padre de Choconi. Claro, pero él había estado en la movida esta del plan de salud también del 73, me parece. Sí. Por eso, sí. Sí, no, sí, digo que estuvo en el momento histórico ese con el plan de salud. Porque a mí en algún momento me habían llamado para ver si hacíamos un registro de... Así que por eso te digo de eso. Bueno. También podría pedir a Beatriz si tiene declaraciones de Antonio como director del plan de salud. Digo, capaz que tiene alguna cosa, como el hijo es cineasta. ¿Quién es el hijo? Capellari. No, no se llama Antonio, pero no me acuerdo. Tiene una filmografía interesante. Cuando fue el FAB, hará 3-4 años, hicieron toda una muestra con las películas del hijo. Es un cineasta bastante conocido, que es de acá. Ah, mirá. No, Capellari no. Con doble P. No, lo conocía. Che, estaba mirando en internet, por lo menos no hay nada del plan este de salud de los 70, no hay nada. Desde la red se le hizo un reconocimiento. Sí, pero digo como material, como material no pregunto a Beatriz seguro que va a saber decirme si hay declaraciones de él o si lo enteraron en algún momento, no sé. Ciro Capellari, ahí me acuerdo. Ciro Capellari, está bien. Bueno, ahora me fijo. Bueno, y esto, pensá también cómo hacer para encararlo, para meterlo dentro de este formato, ¿no? De lo del reportaje histórico, no sé cómo se puede llegar a hacer eso. Yo lo que, o esto lo digo ahí también, que me parece que estaría bueno, es destacar nuestro lugar. Yo no sé dónde estaban ustedes en ese momento, pero el lugar donde desde dónde lo cuentan, el lugar geográfico también, ¿no? ¿Vos, Patricia, estabas acá en el 83? Yo voté, sí, por primera vez en mi vida en el 83. No, pero fui, digo, acá en Bariloche, ¿estabas? Acá en Bariloche, está bien. Sí, yo vine a vivir a Bariloche en el 80. Ah, bueno, está bien. ¿Vos, Ángela, dónde estabas en el 83? En Capital. En Capital. Está bien. Bueno, Alicia, sí. No sé, vos, Aide, en Capital. Porque digo esto, sí, del lugar, ¿no? Que me parece que está bueno también. No perdés de vista que cada uno de los relatos lo arma una persona, que es cada uno de ustedes, ¿no? Es una individualidad. Claro, digo que no sea tampoco un relato abstracto, una clase de historia de lo que pasó en la Argentina, sino también me parece que está bueno la identidad personal dentro de este relato. Las vivencias de cada uno, cómo vivenció ese momento, ¿viste? Sí, el otro día estaba escuchando, no sé si vieron que salió una biografía de Osvaldo Soriano, que salió ahora hace poquito, la editaron. No. Sí, la editaron ahora, hará un mes, 2 meses salió. Y hablaba Berlanga, es el editor, el tipo que la escribió, que es un tipo que viene laburando en periodismo cultural hace 1000 años. Y hablaba de lo que le costó a muchos justamente reconocer y hacerse cargo de esto, de que en realidad no sabía mucho de lo que pasaba gente común, y que después hasta se tuvo que exiliar y tuvo que pasar por momentos muy difíciles, que en realidad no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ¿no? Y esto, que me parece que es como una carga también, que está bueno decirlo esto, si era así en la historia de vida de cada uno, si es que le parece como para destacarlo. Me llamó la atención de este tipo, porque inclusive lo decía de exiliados, ¿viste? Que los tipos en el exilio decían, pero si yo lo único que hacía era ser delegado de fábrica. Y aparte, y como decía, pero se ven a ver, que contaba eso, una charla de Soriano con 3 o 4 más, que los otros le decían, pero se deben haber equivocado, yo no entiendo por qué estoy acá. Si yo era delegado de fábrica, de tipo, ¿no? Y bueno, que me pareció que está bueno el... No, pero aparte, mucha gente común con la que uno después habló, también la culpabilidad que se sentía, por no saber, o por, digamos, mirar en algunos momentos para otro lado, ¿viste? Como una cuestión de supervivencia, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando el Mundial del 78, pensar que todo el mundo salió a la calle como si los derechos humanos éramos todos, ¿viste? Los derechos humanos. Y cuando fue la guerra de las Malvinas, ¿cómo estuvo Plaza de Mayo? ¿Viste? Está bien, eran las Malvinas, pero con el tipo que nos representaba, fíjate. Por favor, ¿viste? Bueno. Sí, Alicia. No, yo quería hacer un comentario, me dejé un minutito y te escuché hablar de gente que no sabía ni por qué los perseguían o por qué se tuvieron que exiliar. Yo me recuerdo, yo tendría 20 años, antes del Mundial 78. Y mi papá era secretario general de un gremio muy chiquito, del Sindicato de Viajantes de Industria y Comercio. Un gremio que al lado de otros era una pagadita chiquitita. Pero era un gremio que estaba muy bien administrado por la comisión directiva, tenía consultorios médicos cerca del cementerio de la Chacarita, tenía aparatología que habían comprado y demás. ¿Qué pasó? Como ya los gremios grandes ya los tenían hecho pelota, fueron por los gremios chicos, chicos en cuanto a cantidad de afiliados, pero que tenían una caja que estaba bien administrada y que... Y un día mi viejo, que yo estudiaba, me llama aparte y me dice, tengo que ir al gremio, dice, van a venir del gobierno. Dice, en ese lugar hay plata guardada. Estábamos mi mamá y mi hermano más chico que yo. Pero yo era la voz cantante, la mayor. Dice, allá hay plata. Cualquier cosa, si yo para las 3 de la mañana no vine, agarras a tu mamá y a tu hermano, se van hasta el Tigre, se van a la lancha Tigre Carmelo, se van a Montevideo, que mi prima los va a estar esperando. Y acá hay un arma. Agarró así, me dice, esto se carga así, así de así, te la llevas y cualquier cosa, te agarras a quien sea. Y mi viejo era radical hasta la médula. Y vos decís, bueno, ¿tenía militancia peronista? No, no tenía militancia peronista. Bueno, por suerte vino antes de los fenómenos. Claro. Por supuesto, les coparon el gremio, nunca más pudieron. Pero, Alicia, no solo tenía que ver, porque fíjate que inclusive en esta segunda etapa se ve bien claro, no tenía que ver solamente con lo político, tenía que ver con lo económico que implica este país dentro del contexto mundial y de América Latina, de América en general, digamos. Y el proyecto era ese.